FM Moreno anuncia. Próximo a arribar. Escritos en el aire. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buenas noches, Agostina. Buenas noches, Neida. Hace cuánto que no escuchaba este Buenas noches, Agostina. Qué bueno. Una noche más en Escritos en el Aire. Hacía mucho no venía. Hacía mucho que no venía. Te extrañábamos. Igual, si le preguntas a los oyentes, vas a ver que ellos tanto no te extrañaron porque te escuchaban todos los programas. ¿Sí? Que Neida leyendo. O sea, pero yo, que estaba acá dentro del estudio, te extrañé. Hoy vamos a probar eso. Con los mensajes. Mentiras, por molestar. Agos, hoy está un día muy lindo, muy fresco, caluroso. ¿Viste? Ya no nos quejamos más. No, súper rico, me encanta. ¿Y así en Colombia el clima? Sí, pero acá hace mucho más calor. ¿Más hace más calor que en Colombia? Sí. ¿De verdad? Que en mi tierra, sí. Sí. Y al final, pobre Neida, nunca le hace el clima, ¿viste? En invierno le hacía más frío. No, y pero a mí me encanta el calor, o sea, me encanta. Ah, buenísimo. Pero es menos húmedo allá, ¿o es más húmedo? Es menos húmedo. Claro, ¿dónde quedaron las camperas? Están colgaditas en el perchero. Donde tienen que estar. Donde deben estar las camperas. Neida, empezamos hoy un nuevo programa de Escritos en el Aire, en el que hoy va a ser un programa... Hoy va a ser un programa dedicado a México. Dedicado a México, en el que vamos a pasar por un montón de escritores y también vamos a pasar por cartas. Y no solo vamos a pasar por escritores, sino que también vamos a pasar por vidas. Claro, por la vida y obra de las autoras. De las autoras y los autores. Sí. Que nos van a estar acompañando y los músicos y músicas que nos van a estar acompañando en todo Escritos en el Aire hoy, que van a ser todos desde allá, van a venir. Sí, y a los oyentes que quieran participar haciendo comentarios o si tienen algún escrito de algún autor mexicano. Que quieran escuchar o que tengan y quieran leer. Sí, pueden hacerlo, pueden llamar. Pueden llamar al 466-6559 o mandar mensaje de texto. Al 1561-540359. O mandar un mail a escritosenelaire@fmmoreno.com.ar. Y también, Neida, viste que nos pueden escuchar desde internet. Sí. En www.fmmoreno.com.ar. Y ahí, abajo de la Torre Eiffel todavía, ¿no? Abren y se van al blog de la radio y al costadito derecho dice vivo y te metes ahí adentro y nos escuchas. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno. Ahí. Y bueno, y para empezar hoy con este programa... Vamos a empezar con poesía indígena de México. Vamos a comenzar con... Canto de Humberto Acabal, Nación Maya. Y después vamos a escuchar Yana Guarini, una canción que está en el disco Canto Rojo de Lila Downs, que es una de las tantas canciones que hace Lila en idiomas... Y indígenas. Dialectos nativos de México. De México. Vamos a escucharlo entonces. Sí, vamos. La lengua nuestra es muy rica en onomatopeyas y la tradición de la poesía en lengua quiché es cantada, a veces combinada canto con lengua hablada y lo que ya escucharon. Así que comparto con ustedes, esto es intraducible a ninguna lengua del mundo. Shalo lilo lelele. Shalo lilo, shalo lilo, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele. Laquel, laquel, laquel, sha, sha, sha. Laquel. Shalolilo, shalolilo, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, Ya Willy. Shanawaretni, shanawazeni, shanawareto, shanawaskuku, shanarea sana, shanarea pere, shanawaretni, shanawazeni. Bueno, y ahora vamos, seguimos con esta poesía indígena y vamos a escuchar La Casa de tu Alma de Jorge Cocompech Maya, acompañado de una canción Esquenda de Lila Downs. Atani unahila pishan tumenti kushana latilob tie uchben shanil nah ukasala akahtalil kupatalal tan lebetike ma woktiku kimi la winklil misha woktiku kimi la pishan a winklil mantat kupatal tiu yichapalal a pishani mantat kulembal ti shush ekob. Tu idioma es la casa de tu alma. Ahí viven tus padres y tus abuelos. En esa casa milenaria, hogar de tus recuerdos, permanece tu palabra. Por eso, no llores la muerte de tu cuerpo, ni llores la muerte de tu alma. Tu cuerpo permanece en el rostro de tus hijos. Tu alma eternece en el fulgor de las estrellas. Thank you. Qué linda que está esta poesía indígena mexicana con estas canciones de Lila Downs. Y recuerden que para comunicarse con este programa pueden llamar al 466-6559 o enviar mensajes de texto al 1561-5403-59. Y seguimos escuchando esta poesía indígena. Ahora vamos a escuchar Orígenes 2 de Briseida Cuevas. Y una canción que se llama Inokuikal. El juego de pelota de los mayas trata sobre la, bueno, es el símbolo de la fertilidad, de la dualidad, vida, muerte. Este poema es el número 2, el poema 2 de Orígenes. Inna ay utak mahut ink ani luchunak humpel wolis bashal. Tie bashal amatut abah uts uhul wolis bashal ti ut ink anil bashal. Kut abah utsi umanek ink ukikilankal ti uyotel. Ti upolu jime tu cho u. Ukilis wink lilish balanke. Bolonu pakal tso kuya la lushikin. Lete tu pati kusutukin. Ushiki lukich kelem chaki luchununak. Ka upul wolis bashal tak tutuch ukilish pish ot el ukuchil bashal. Mi madre guarda en las redes de su vientre un balón. En este juego no cuentan los goles, sino el tiempo prolongado que tiembla en su piel. De su seno se escurre la luna, cuerpo venerado de Ishbalanque. Ella cuenta ya con 9 amonestaciones. Es momento que estalle la lluvia preciosa de sus entrañas y expulse el balón hacia el ombligo de la cancha morena. Mm-hmm. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. El aire de la radio. El aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Agos, me encanta Chavela Vargas. A mí también me encanta. Y qué música, para empezar este bloque. Sí, la música mexicana en general es hermosa, maravillosa. Sí, es muy hermosa. Justo le comentaba afuera, cuando escuchamos la canción de recién de Lila Downs, de que la conocí en un disco que era de un compilado de mujeres latinoamericanas. Y que estaba esa canción y yo me quedé, wow. Y después empecé a buscar los discos y es muy lindo, la verdad. Y bueno, y Agos, entonces ahora nos vamos a meter en una sección que es nueva. Sí. Y donde nos vamos a meter también un poco en la vida privada. Sí, es como sería una medio una sección chusma, podría ser. Sí. Pero pero disimulada. Chusma, pero conocida y disimulada. Claro, como Kiko. Sí. Es bueno, vamos a la sección de cartas. De cartas, nos vamos a meter en las cartas y en las historias que llevan a que esas cartas hayan sido escritas y hayan trascendido tanto una correspondencia que es algo privado, tanto como para que hoy nosotras dos las tengamos arriba de la mesa. Sí, y las cartas están, hay que recordar que están dentro del género epistolar. Claro. O sea, están las cartas y los diarios, y bueno, hay otros escritos que están ahí dentro de ese género. Y hay millones de cartas interesantísimas, políticas, de amor, de historias para leer de un montón de personajes de que hicieron también a la historia, y que si uno se pone un poco a mirar estas cartas que tenemos arriba de la mesa, tenemos, Neida, para hacer millones de programas. Y bueno, y las cartas se originan también como de una necesidad de comunicación. Claro. Ya sea de entre amigos, amantes, y bueno, y expresan lo más íntimo. Sí, y hoy nos vamos a meter con unas cartas que... Contame. Hoy nos vamos a meter con las cartas de Frida Kahlo. Las cartas que Frida Kahlo le escribió a su gran amor, Diego Rivera. Y también yo recién, mirando en internet, buscando cartas, encontré que hay más cartas de Frida Kahlo. Hay cartas que le escribe a León Trotsky también. Hay cartas que le escribe a su doctor, que fue el que la atendió toda la vida. Porque recordemos que a Frida Kahlo la marca un accidente que tiene a los 15 años. Sí. Y que también hacen, de alguna forma, o de todas las formas, que ella sea quien fue. Ese dolor que quedó marcado para siempre en su vida, lo empezó a transcribir en sus pinturas. Mm. Y en su vida tortuosa también, porque no solamente fue ese dolor que llevó a cuesta siempre. Vos viste que llevaba un corset de yeso pesadísimo para toda la vida, lo que le dolió, los cantidad de embarazos que perdió, y también una relación tortuosa con Diego Rivera, que era un hombre que... Un muralista. Claro, pintor también mexicano, muralista. Y ella se conoce con él muy joven, a los 21 años. Sí. Ah, se casa, claro, se conoce, él era mucho más grande que ella. Y él muchísimo más grande que ella. Le lleva muchos, muchos años. Y sufrió mucho Frida, toda la vida ahí con Diego Rivera, pero Frida también anduvo, después en una parte, ella se separa y estaba con él, y él la engañaba muchísimo a ella. Y ella a él también. Y ella a él, después ella estaba destrozada, y dice, pero qué me importa. Pero en realidad una mentira, porque en su interior... El gran amor de su vida fue Diego. Y ella lo manifiesta mucho en sus pinturas, pues ese gran amor y ese sufrimiento. Sí, terrible sufrimiento. Y así que acá estamos, Neida, rodeadas de una historia y de las cartas. ¿Tenés alguna? Sí. Voy a leer una de Frida a Diego en 1944. Diego. Nada comparable a tus manos, ni nada igual al oro verde de tus ojos. Mi cuerpo se llena de ti por días y días. Eres el espejo de la noche, la luz violenta del relámpago, la humedad de la tierra. El hueco de tus axilas es mi refugio. Mis yemas tocan tu sangre. Toda mi alegría es sentir brotar de tu fuente flor que la mía guarda para llenar todos los caminos de mis nervios que son los tuyos. Mi Diego, espejo de la noche, tus ojos espadas verdes dentro de mí, carne, ondas entre nuestras manos, todo tú en el espacio lleno de sonidos, en la sombra y en la luz, tú te llamarás auxócromo, el que capta el color, yo cromóforo, la que da el color, mi deseo es entender la línea de forma, la sombra, el movimiento, tú llenas y yo recibo. Ahora, Ney, antes de seguir leyendo más cartas y también buscando cartas, encontró un poema y en el que transcribe, en el que pone en palabra todo esto que veníamos hablando de este amor. Pero antes, ¿te parece? Vamos a escuchar un tema que es de la banda de sonido de la película Frida. Ah, qué bien. Una película que es más o menos nueva, ¿no? No sé si más o menos, pero sí tiene sus 3-4 años. Sí, más o menos nueva, que la protagoniza Salma Hayek. Sí. Y la banda de sonido de esta película está... ¿Viste que en la película... ¿Vos la viste la película? Sí, yo la vi. ¿Viste? Me encantó. A mí también me gustó. Lloré. Yo también lloré. Está buena la película esa. Hace llorar. Yo... Con la película, viste que ella canta, Frida, en la película, canta algunas canciones. Sí. La voz es de Salma Hayek, pero la banda de sonido de la película y que aparece durante varias escenas, no sé si recordás cuando

muchas versiones con respecto al programa, que algunas compañeras en los barrios punteros y distintas personas en los barrios ya anotando y todo esto, nos parece muy raro porque no se difundió bien de qué manera se va a hacer. Creo que se está jugando, especulando y jugando con la esperanza de mucha gente de poder estar un poquito mejor. Estamos nosotros convencidos que queremos una mejor distribución de la riqueza, menos desigualdad. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Te lleva el caudaloso río. Neida, dime. Seguimos acá con Frida. Sí. Y con Diego Rivera y con tanta gente que estaba ahí alrededor. Ahora, ¿te parece que te lea este poema que encontré? Dale. Que Frida le escribe a Diego Rivera. A ver, ¿dónde está? Acá está. No, ¿dónde está, Neida? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá está, acá está, acá está. Lo encontramos. Bueno. Bueno, es que tenemos muchas cartas, ¿no, Neida? Sí. Tenemos cartas escritas por todos los papeles y son como 4 cartas en el mismo papel. Entonces se nos confunde. En la saliva, en el papel, en el eclipse, en todas las líneas, en todos los colores, en todas las jarras, en mi pecho, por fuera, por dentro, en el tintero, en la dificultad de escribir, en la montaña de mis ojos, en las últimas lunas del sol, pero el sol no tiene lunas, en todo, y decir todo es estúpido y magnífico. Diego, en mi orina, Diego, en mi boca, en mi corazón, en mi sueño, en el papel secante, en la punta de la pluma, en los lápices de colores, en los paisajes, en la comida, en el metal, en la imaginación, en las enfermedades, en las vitrinas, en sus manías, en sus ojos, en su boca, en sus mentiras, Diego. Re enamorada. Sí, y dolida. Sí. Viste que, o sea, lo que hablábamos antes de cómo ver toda esta historia y cómo, de alguna forma, en una carta, o en un poema, o en algo se transcribe todo eso. Sí, y desde o sea, en la actualidad uno lo puede ver, o sea, con una nueva mirada, con unos nuevos ojos se pueden ver estas cartas, y bueno, y nos llevan también a recordar cómo hemos perdido este sistema de escribirnos. ¿De escribir cartas? De escribir cartas. Yo escribo cartas. Manuscritas. ¿Sí? Porque ahora pregúntale al operador si escribo cartas. Ah, el operador sabe. Sabe. Señor operador, ¿sabe si Agos escribe cartas? Sí, sí, sí. Me respondió. Más cariño. Bueno, entonces continuemos con esto y les voy a leer otro trocito de una carta a Diego. Tú lo entiendes todo. La unión definitiva. Sufres, gozas, amas, rabias, besas, ríes. Nacimos para lo mismo. Querer descubrir y amar lo descubierto, oculto. Con el dolor de siempre perderlo. eres bello, tu belleza yo te la doy. Suave en tu enorme tristeza, amargura simple, arma contra todo lo que no te libra, rebelión con todo lo que te encadena. Te amas, quiéreme como centro, yo como a ti. No lograré más que un recuerdo prodigioso de que pasaste por mi vida dejando joyas que no recogeré sino cuando te hayas ido. Y ahí va carta, otra carta más de Frida. Y tenemos más por leer después. Sí. Muchas más por leer después. Las estamos trayendo y llevando casi como si fuéramos el correo. Casi como si fuera en el momento mismo que fueran escritas, ¿no, Neida? Como si fuera en esa época. Claro. Y ahora, mientras seguimos trayendo más cartas al estudio, ¿te parece que te cuento el otro secreto y la otra parte de la banda de sonido de la película? Claro, sí, está súper interesante. Ahora la canción que vamos a escuchar, que es La Llorona, por Chavela Vargas, en una partecita de la película, que es la parte que después que Frida se separa de Diego, se pone muy mal y se corta el pelo. Sí, lo recuerdo. Ella está en el bar, llorando y tomando tequila, y se sienta en una mesa, y frente a la mesa mira, y es Chavela Vargas, de verdad, que empieza a cantar esta canción, porque Chavela Vargas y Frida Kahlo fueron amantes. Mmm, increíble. ¿Viste? ¿Viste que esto al final terminó siendo un chusmerío escondido? Así que ahora vamos a escuchar La Llorona por Chavela Vargas, parte de la banda de sonido de la película Frida, que en la película aparece cantándola, a Chavela la vemos, ya muy viejita, ¿no? Y que ella en algún momento se la debe haber cantado, pero no a Salma Hayek, sino a la Frida verdadera. Así que bueno, vamos a disfrutarla nosotros. Llorona. Ahora, La Llorona. Y bueno, y le sale. Y le sale, sí, sí. Que tienen las flores, llorona, las flores del camposanto. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del camposanto. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Cristo lloró. Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, ay, llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, ay, llorona, y el primero que te di. Ay, de mi llorona, y llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. ¡Ay, Dios mío! ¿Para qué vine si no es lo mismo venir que irse chillando? ¡Mire a Joaquín, señor! ¡Ya se mexicanizó! ¿Pues qué dice que no? ¿Pues qué dice que sí? ¡Usted lo viera en México! ¡Ahí anda tequileando con toda la bola de chamaconas! Las trae de un ala, pues. Yo lo he visto, que se coman los gusanos estos ojitos. Sí, señor, Joaquinito, ¿me estás oyendo? ¿O crees que estoy hablando mal de ti? Y ándale, Agostina. Uy. Ándale. Ahí escuchamos a Chavela Vargas hablando de Joaquín Sabina en el disco 18 días y 500 noches, casi lo digo mal, 18 días y 500 noches, que está esta canción que es Noche de Bodas, y que el comienzo es así, cantan Chavela con Sabina, y empieza, ahí son muy amigos. Está bueno este tema. Y Neida, tenemos más cartas. Sí, pero esta que vamos a leer no es a Diego, es a Jacqueline Lamba, que fue una pintora francesa y seguro y muy amiga de ella. De Frida. De Frida. Y dice así: desde que me escribiste en aquel día tan claro y lejano, he querido explicarte que no puedo irme de los días ni regresar a tiempo al otro tiempo. No te he olvidado. Las noches son largas y difíciles. El agua, el barco y el muelle y la ida que te fue haciendo tan chica desde mis ojos, encarcelados en aquella ventana redonda que tú mirabas para guardarme en tu corazón. Todo eso está intacto. Después vinieron los días nuevos de ti. Hoy quisiera que mi sol te tocara. Te digo que tu niña es mi niña. Los personajes títeres arreglados en su gran cuarto de vidrio son de las dos. Tú también sabes que todo lo que mis ojos ven y que toco conmigo misma desde todas las distancias es Diego. ¿Ves cómo se plasma siempre en sus cartas, en sus versos, el amor tan profundo que le profesaba a Diego? Sí. Y bueno, uno de esos amores tormentosos que por suerte nos quedaron estas cartas y nos quedó la historia y nos quedaron los cuadros de Frida y nos quedaron muchas cosas. Ahora vamos a seguir después en el programa con muchos más mexicanos y mexicanas. Sí, ya pasamos a otros escritores. Y después, si algún otro día encontramos más cartas de Frida, o si los oyentes conocen más cartas de Frida, o si pueden conseguir alguna carta de Diego hacia Frida, de Diego Dicud. No, de Diego Dicud no, que es el operador de Recorte Informativo y también el conductor de Uy Refrito, no queremos saber tanto. De Diego Rivera, sí. Y seguro que hay más cartas de Frida a otros personajes en su vida. Sí, de hecho, yo recién cuando estaba buscando, leo un fragmentito de una carta de Frida a León Trotsky, porque cuando comienza como de alguna forma el romance de Frida con León Trotsky, cuando Trotsky va exiliado a México, se queda en la casa de Frida Kahlo y Diego Rivera. Diego Rivera se va de la Cuarta Internacional, ¿sí? Que ellos eran militantes del Partido Comunista en México, Frida y Diego. De hecho, la última foto que se ve de Frida Kahlo es Frida en la silla de ruedas con el corset, y ella en el corset se había pintado la hoz y el martillo del Partido Comunista en su corset. Ella lo había pintado. Y la última foto se ve una Frida muy, muy desmejorada y en una marcha por las calles de México. Y Frida le escribe a León Trotsky diciendo que bueno, que estaba como un poco cansada de esto de Diego, de que se iba porque decía que ella estaba con Trotsky. Y pero encontré un fragmento muy chiquitito. Me hubiera gustado leer más la carta y saber qué más le decía, ¿no? Sí. Y bueno. Ahora nos vamos a escuchar otro temita más. ¿Te parece? Escuchamos otro temita. Y sí, así después volvemos y seguimos con otros autores, claro, mexicanos. Ahora vamos a escuchar Árbol de la Vida, de Lila Downs, que el Árbol de la Vida es a una de las pinturas. Claro. Que y una frase de Frida que dice: Árbol de la Esperanza, mantente firme. Qué bien. Que está en uno de sus cuadros. Y esta canción habla de eso. De ese árbol. Claro. Bueno, escuchémoslo. Por esa guerra.

Leyendo este libro que tenemos en nuestras manos de Sor Juana Inés de la Cruz, que reúne su poesía lírica, recuerdo que en Sor Juana Inés de la Cruz es muy importante las cartas también. Hay cartas que ella escribe que son muy importantes y en la que ella debate sus puntos de vista con respecto a la mujer y a la época en la que ella vivía. Son cartas interesantes que yo las tengo. Yo recién le decía a Neida, ay Neida, yo esto lo vi en el profesorado, pero me lo olvidé. Pero yo las tengo a las cartas, así que después las vamos a traer un día y las leemos, ¿te parece? Sí, me parece. Pero ahora estaría bueno que nos vayamos un poco... A leer su obra. A leer su obra. ¿Querés empezar? Bueno. Empecemos con... un romance. Y dice así. Que responde a un caballero que dijo ponerse hermosa la mujer con querer bien. Silvio, tu opinión va errada, que en lo común, si se apura, no admiten por hermosura enamorada. Pues si bien de la extrañeza el atractivo más grato es el agrio de lo ingrato, la sazón de la belleza. Porque gozando excepciones de perfección más que humana, la acredita soberana lo libre de las pasiones. Que no se conserva bien ni tiene seguridad la rosa de la beldad sin la espina del desdén. Mas si el amor hace hermosas pudiera excusar ufana con merecer la manzana la contienda de las diosas. Belleza llego a tener de mano tan generosa que dices que ser hermosa solamente con querer. Y así en lid contenciosa fuera siempre la triunfante, que pues nadie es tan amante, luego nadie tan hermosa. Mas si de amor el primor la belleza me asegura, te deberé la hermosura, pues me causas el amor. Del amor tuyo confío la verdad que me atribuyo, porque siendo obsequio tuyo resulta en provecho mío. Pero a todo satisfago con ofrecerte de nuevo la hermosura que te debo y el amor con que te pago. ¿Qué te pareció? Me gustó mucho. Sí. Estaba bueno. Y yo ahora acá estaba mirando Ney, que estos poemas en este libro están separados. Y voy a leer un soneto de la poesía filosófica y moral que escribe Ney, iba a decir. No, Ney no la escribe, Sor Juana. Se me mezclaron los nombres. ¿Será que me parezco a Sor Juana? Igualita. Un día, Neida, tenemos que hacer un... Vestirnos de monjas. De monjas. Y hacer un programa, pero de Colombia. Ah, qué bueno. ¿No? Sí. Pero bueno. Sí, ahí vamos haciendo programas. Ríe, Neida. Bueno, le saqué toda la seriedad a la parte de Sor Juana. Volvemos. Soneto. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este es quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada. Es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Ay, qué bonito. Y yo quiero continuar con estos poemas, leyendo otro en que describe racionalmente los efectos irracionales del amor. Vamos a ver. Dice, este amoroso tormento que en mi corazón se ve, sé que lo siento y no sé la causa porque lo siento. Siento una grave agonía por lograr un devaneo que empieza como deseo y para en melancolía. Y cuando con más terneza mi infeliz estado lloro, sé que estoy triste e ignoro la causa de mi tristeza. Siento un anhelo tirano por la ocasión a que aspiro y cuando cerca la miro yo misma parto la mano. Porque si acaso se ofrece después de tanto desvelo, la desazón, el recelo o el susto la desvanece. Y si alguna vez sin susto consigo tal posesión, cualquiera leve ocasión me malogra todo el gusto. Siento mal del mismo bien con receloso temor, y me obliga el mismo amor tal vez a mostrar desdén. Cualquier leve ocasión labra en mi pecho de manera que el que imposibles venciera se irrita de una palabra. Con poca causa ofendida suelo en mitad de mi amor negar un leve favor a quien le diera la vida. Ya sufrida, ya irritada, con contrarias penas lucho, que por él sufriré mucho y con él sufriré nada. No sé en qué lógica cabe el que tal cuestión se pruebe, que por él lo grave es leve o con él lo leve es grave. Y sin bastantes fundamentos forman mis tristes cuidados de conceptos engañados un monte de sentimientos. Y en aquel fiero conjunto hallo, cuando se derriba, que aquella máquina altiva solo estribaba en un punto. Tal vez el dolor me engaña y presumo sin razón que no habrá satisfacción que pueda templar mi saña. Y cuando a averiguar llego, el agravio porque riño es como espanto de niño que para en burlas y juegos. Y aunque el desengaño toco, con la misma pena lucho de ver que padezco mucho padeciendo por tan poco. A vengarse se abalanza tal vez el alma ofendida, y después arrepentida toma de mí otra venganza. Muy interesante. Ay, estoy de nuevo. Se metió ahí una canción. Y se metieron ahí unos ojitos también. ¿Unos ojitos? Sí. Sí. Que miran a través del vidrio. Que miran a través del vidrio. Eso es el amor. Eso como es el hablaba amor Sor Juana en lo que acabo de leer. Sí. Y Ney, ¿qué te parece si leemos un soneto chiquito y nos vamos a escuchar un tema que es... ¿Cuál es? Angelitos Negros. ¡Ay, qué buen tema, Neida! Ah. Angelitos Negros, de por qué le pregunta al pintor que por qué no pintan angelitos negros, si son igual que los otros angelitos. ¿Y de quién es esa canción? La canta Chabuca Granda con Chavela Vargas. Ah, qué lindo. Acompañando a Sor Juana. Bueno, entonces vamos, léenos, un soneto chiquito. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento? Y no mi entendimiento en las bellezas. Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento, que no mi entendimiento en las riquezas. Yo no estimo hermosura que, vencida en despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Qué bien, qué sabia. Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo. Todos los negritos buenos, pintar, si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Desprecia su color, si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Cero de Yucaité, del cielo una jarita de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh, ojalá que llueva café. Seguimos. Seguimos, Agus, con Sor Juana. Con Sor Juana, acá, si nos vieran rodeadas de papeles, cartas, libros, papelitos, libritos y todo, todo con un ventilador que nos vuela los papeles y mis rulos. Y las palabras nos las vuela también por el aire de por la radio. Aire, acá está todo justo. Neida, les recordamos a los oyentes nuevamente, si quieren participar del programa también. Ah, claro. Pueden llamar al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Y ahí parece que llegó un mensaje, pero está del otro lado de la pecera. Así que después, cuando volvemos, lo leemos. Sí. Y Agus, a propósito. Dime. ¿En este mes estamos sorteando algo? Estamos sorteando un libro, pero lo tenemos que ir a buscar. Pero es un libro de poesía. ¿De poesía? Claro, pero los oyentes les decimos que se anoten, que sigan llamando y que ya mañana les vamos a decir qué libro es. Ah, bueno. Es una sorpresa muy grande, es por eso que todavía no está. Qué bueno. Y le recordamos a Silvana y el pájaro, si están escuchando, que se ganaron el libro del mes anterior, El Macanudo de Liniers, número 5, que lo vengan a buscar. Qué bueno, sí, que vengan muy a buscarlo. Bueno, y de paso... una charladita acá. Claro que sí. Neida, ¿te gustaría escuchar, y a los oyentes también, sí, otro soneto? Dale. Yo me quedé en esta sección de la moral y la filosofía, me gustó. Qué bueno, y me yo gustó. Me quedé con el amor. Y vos te quedaste con... nos quedamos en dos puntos diferentes, pero no tanto. Soneto. Contrapone el amor al fuego material... y quiere achacar remisiones a este con ocasión de contar el suceso de Porcia. Vamos a ver de qué trata. Uh-huh. ¿Qué pasión, Porcia, qué dolor tan ciego te obliga a hacer de ti fiero homicida? ¿O en qué te ofende tu inocente vida, que así le das batalla a sangre y fuego? si la fortuna airada al justo ruego de tu esposo se muestra endurecida. Bástale el mal de ver su acción perdida. No acabes con tu vida su sosiego. Deja las brasas, Porcia, que mortal es impaciente tu amor elegir quiere. No al fuego de tu amor el fuego iguales, porque si bien de tu pasión se infiere, mal morirá las brasas materiales quien a las llamas del amor no muere. Dios. Okay. Y ahora, de una reflexión cuerda con que mitiga el dolor de una pasión. Con el dolor de la mortal herida, de un agravio de amor me lamentaba, y por ver si la muerte se llegaba, procuraba que fuese más crecida. Toda en su mal el alma divertida, pena por pena su dolor sumaba, y en cada circunstancia ponderaba que sobraban mil muertes a una vida. Y cuando, al golpe de uno y otro tiro rendido, el corazón daba penoso señas de dar el último suspiro, no sé por qué destino prodigioso, volví a mi acuerdo y dije, ¿qué me admiro? ¿Quién en amor ha sido más dichoso? Bueno. Y ahora, a ver, Neida, vos decís, vamos a hacer esto al aire. Yo paso las páginas y vos decís, basta, a ver cuál leo. Ya. Muy bien. Vamos a leer un romance, o al menos un fragmento de este romance, porque algunos están bien, bien largos. Con que, en sentidos afectos, prelude al dolor de una ausencia. Parecido. Ya que para despedirme, dulce idolatrado dueño, ni me da licencia el llanto, ni me da lugar el tiempo, habla entre los tristes rasgos, entre lastimosos ecos de mi triste pluma, nunca con más justa causa negros, y aún ésta te hablará torpe con la lágrima que vierto, porque va borrando el agua lo que va dictando el fuego. Hablar me impiden mis ojos, y es que se anticipan ellos, viendo lo que he de decirte, a decírtelo primero. Oye la elocuencia muda que hay en mi dolor, sirviendo los suspiros de palabras, las lágrimas de conceptos. Mira la fiera borrasca que pasa en el mar de mi pecho, donde zozobran turbados mis confusos pensamientos. Mira cómo ya el vivir me sirve de afán grosero, que se avergüenza la vida que de durarme tanto tiempo. Mira la muerte que esquiva huye porque la deseo, que aún la muerte, si es buscada, se quiere subir de precio. Mira cómo el cuerpo amante, rendido a tanto tormento, siendo en lo demás cadáver, solo en el sentir es cuerpo. Mira cómo el alma misma aún teme, en su ser exento, que quiera el dolor violar la inmunidad de lo eterno. En lágrimas y suspiros, alma y corazón a un tiempo, aquel que se convierte en agua y ésta se resuelve en viento, ya no me sirve de vida esta vida que poseo, sino de condición sola necesaria del sentimiento. Mas, ¿por qué gasto razones en contar mi pena y dejo de decir lo que es preciso, por decir lo que estás viendo? En fin, te vas, ay de mí, dudosamente lo pienso, pues si es verdad, no estoy viva, y si viva, no lo creo. Posible es que ha de hablar día tan infausto, tan funesto, en que sin ver yo las tuyas esparza sus luces feo. Un fragmento de un romance bastante largo en el que Sor Juana hablaba de la ausencia y del dolor y le decía, ¿para qué te estoy contando todo esto si es lo que ves, si es lo que estoy sufriendo en carne? Vamos a hablar de otra cosa ahora. Sí. Y bueno, y tomando el tema de las cartas, vamos a leer un fragmento de Sor Juana, de una carta de Sor Juana que le escribe a Sor Filotea de la Cruz. Es respuesta de la poetisa a la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz. Esas eran las cartas, Neida, que yo me quería acordar. Ya te acordaste. Las del profesorado, gracias. Bueno, dice así: muy ilustre señora, mi señora, no mi voluntad, mi poca salud y mi justo temor han suspendido tantos días mi respuesta. Qué mucho si al primer paso encontraba para tropezar mi torpe pluma dos imposibles. El primero, y para mí el más rigoroso, es saber responder a vuestra doctísima, discretísima, santísima y amorosísima carta. Y si veo que preguntando el ángel de las escuelas, Santo Tomás, de su silencio con Alberto Magno, su maestro, respondió que callaba porque nada sabía decir digno de Alberto. ¿Con cuánta mayor razón callaría, no como el santo, de humildad, sino que en la realidad es no saber algo digno de vos? El segundo imposible es saber agradeceros tan excesivo como no esperado favor de dar a las prensas mis borrones, merced tan sin medida que incluso se le pasara por alto a la esperanza más ambiciosa y al deseo más fantástico y que ni aun como ente de razón pudiera caber en mis pensamientos. Y en fin, de tal magnitud que no solo no se puede estrechar a lo limitado de las voces, pero excede a la capacidad del agradecimiento, tanto por grande como por no esperado, que es lo que dijo Quintiliano. Minorem, bueno, está en latín, y tal que enmudecen al beneficiado. Y bueno, este es un fragmento porque es una carta larguísima, son muchas páginas. Sí, es esa carta que yo estaba antes tratando de acordarme de estas cartas importantes de Sor Juana. Ah, era esta. Estaría bueno la próxima que la podamos leer y sacar algunos fragmentos que estén interesantes, ¿no? Sí. Y bueno, puedo leer al menos como el último tramito. Dale. Y dice: así lo hizo Dios con el mundo, imposibilitado de pagar. Diole a su hijo propio para que se lo ofreciera por digna satisfacción. Si el estilo, venerable señora mía, de esta carta no hubiese sido como es debido, os pido perdón de la casera familiaridad, o menos autoridad, de que tratándose como a una religiosa de velo, hermana mía, se me ha olvidado la distancia de vuestra ilustrísima persona, que a veros yo sin velo no sucediera así, pero vos con vuestra cordura y benignidad supliereis o enmendaríais los términos. Y si os pareciese incongruo el vos de que yo he usado, por parecerme que para la reverencia que os debo es muy poca reverencia a la reverencia, mudarlo en el que os pareciere decente a lo que os merecíais, que yo no me he atrevido a exceder de los límites de vuestro estilo, ni a romper el margen de vuestra modestia, y mantened en vuestra gracia para impetrarme la divina de que os conceda el Señor muchos aumentos, y os guarde, como le suplico y he menester, de este convento de vuestro padre San Jerónimo de México, a primero día del mes de marzo de 1691 años. Ese es el final de la carta. Sí. A Sor Filotea. Bueno, ahí vamos a escuchar un tema y ya nos vamos acomodando porque ya se nos fue casi todo el programa. ¿Qué hora es? Las 11:30. Mirá, falta solo media hora para terminar el programa. Y pareciera que recién empezó, ¿no? Sí, estuvo. Sí. No lo hemos terminado. Continuemos. No, ya lo sé, pero digo que se pasó rápido hasta ahora. Con México lindo y querido. Claro que sí. ¿Amparo Ochoa ahora? ¿Será que entonces finalizamos acá a Sor Juana? ¿Te parece? ¿Te parece? Como quieras. ¿Lo finalizamos así podemos adentrarnos en otro poeta? Y también en otra carta. ¿En otra carta? Sí. Bueno, por eso, así le damos más espacio a otros autores mexicanos. A otros autores mexicanos y a otras voces también. Nos vamos con un temita rápido, así nos acomodamos y seguimos. Una canción que se llama El Angelito, de Angel. Ya se murió el angelito y no quisiera llorar. Ya se murió el angelito y no quisiera llorar. Y si

La Neurona. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde para estos tiempos que corren, para Antonio. La Neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. La policía te está extorsionando, dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz, ajá, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un genio. Es que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas y le das más poder al poder. Y aquí seguimos en Escritos en el Aire. Molotov. Y nos vino como anillo al dedo, además. Ney, ¿llegaron mensajes? ¡Ay, sí! Llegaron mensajes. Dice, bienvenida a nueva sección. Sos muy epistolar y joven, pero ya te quiero. Nueva sección. Aquí te esperamos muchos, muchos martes más. Maya. Ay, muchas gracias, Maya. Siempre con los mensajes de Maya que son... re lindos. Re lindos y particulares, porque viste que aunque no firme, vos ya sabés que es Maya. Ah, sí. Uno ya lo sabe, ella se quiere esconder detrás del anónimo, pero nosotras no se lo permitimos y decimos, esta es Maya. Maya, saludos desde este estudio que te invita y te espera cuando quieras cuando venir. Quieras, y como decís vos, te mandamos abrazos amplios. Neida, tenemos aquí otra carta y también sí, otra idea, porque yo le decía a Neida, vamos a leer una carta del subcomandante Marcos, México también, al mundo, el... comandante, subcomandante Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sí, comandante insurgente Marcos, y yo le contaba a Neida que las cartas del subcomandante son muy particulares. Yo he leído bastantes cartas y tengo un libro que tiene todas las cartas, y que lo vamos a traer y vamos a hacer una sección y vamos a leer sus cartas, que además muchos de sus cuentos están dentro de estas cartas, que están... es una carta y una posdata, y dentro de esa posdata hay otra carta que dentro de esa posdata, y así seguimos páginas y páginas. Pero ahora vamos a leer... Es como un laberinto de cartas, es un laberinto, y cuentos. Y que de te... posdatas. Mm. Posdatas en posdatas en posdatas en posdatas, y podemos leer... Y algún día se sale de ese laberinto. Sí. Ah, bueno. Sí, sí, sí, sí. Y aparte podemos leer en... no solo no son palabras bonitas nada más, sino que de fondo es, y de fondo, de principio y de todo, no, no, es otra cuestión lo que se está hablando acá. Y eso es lo interesante de leer estas cartas del subcomandante Marcos, es que te va llevando desde la cruda realidad de lo que pasa comúnmente en Chiapas a una historia, a un niñito que vive en la selva de la Lacandona en Chiapas. Y de ahí te llevan una postdata a otra cuestión, y así te va viajando y llenándote de la risa, al llanto y a la bronca y a la esperanza, vas yendo y viniendo. Y voy a leer la carta, porque si sí, no voy a dar tantas vueltas. Sí, porque estás dando vueltas y te estás metiendo en las postdatas, y bueno, y casi que no sales. A don Germán Deza, periodista, México DF. Pregunta usted primero, ¿qué ha hecho el Ejército Zapatista de Liberación Nacional por preservar la selva Lacandona? Respondo, las autoridades autónomas de las comunidades indígenas zapatistas de la selva Lacandona han dictado una ley que prohíbe la roza, tumba o quema de monte alto. Las comunidades no se han contentado con establecer y difundir esta ley. Además, se han encargado de vigilar su cumplimiento y sancionar su no observancia. Trabajo comunitario extra y multas son las penas para este delito. para proteger la tierra que, para ellos, no es solo un medio de supervivencia, también es el lugar de la memoria, de la cultura, de la historia. Porque esos soldados que el señor Aguilar Sincer ve y aplaude cuidando los bosques de la selva lacandona son los mismos que entrenan paramilitares, cuya mayor hazaña forestal es la masacre de niños, mujeres, hombres y ancianos en Acetal, que convierten las escuelas y las iglesias en cuarteles, visite usted el norte de Chiapas, que prostituyen a las mujeres indígenas, hable con las mujeres piristas de San Quintín, que en el flamante hospital del viejo Guadalupe de Tepeyac roban recién nacidos para venderlos, completos o en partes, en el mercado negro de Estados Unidos, que siembran, trafican y consumen drogas, que le muestre los alrededores de los cuarteles de Guadalupe Tepeyac, San Quintín, Tani Perla, Ibarra, La Soledad, por mencionar algunos, que protegen a los narcotraficantes en sus rutas hacia la Unión Americana. Desde 1995, año de la recuperación de la soberanía nacional, los carteles sudamericanos recuperaron el trampolín que habían perdido con el lanzamiento del EZLN. Que han introducido el alcohol en las comunidades, puede usted apreciar los convoyes militares escoltando camiones con bebidas alcohólicas, los mismos que persiguen, amenazan, golpean, encarcelan, violan y matan a indígenas mexicanos. Salud. Y el árbol que vale es el de la mañana, es el del mañana. México, marzo del 2000, desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Marcos. Postdata, respondona. Si cualquier mañana en el mapa de Chiapas, en lugar de una inmensa zona verde quebrada por las azules líneas de ríos y arroyos, se ven señales de pozos petroleros, minas de uranio, casinos de juego, zonas residenciales exclusivas y bases militares, entonces querrá decir que esos soldados que usted dice que cuidan la selva lacandona habrán ganado. No querrá decir que nosotros hemos perdido. Solo que nos estamos tardando más de lo que pensamos en ganar. No podrás quedarte en casa, carnal. No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las chelas en los comerciales porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará. La revolución no te mostrará casos de la vida real con Silvia Pinal y no estará protagonizada por Andrea Legarreta, Kuno Becker, Adán Ramones ni La Chilindrina. La revolución no te va a quitar el mal aliento, la revolución no te quitará el acné, la revolución no te hará lucir con 5 kilos menos porque la revolución no se televisará. No va a haber cortos de Bobilario y Niurka en su nuevo petición con Abin. El noticiero no podrá predecir 48 horas antes quién de los candidatos ganará las próximas elecciones. La revolución no se televisará. No va a haber cortos de policías abusando de su poder. No va a haber cortos de diputables enseñando cómo el diablo les trajo al mundo. No va a haber fotos de un familiar tuyo muerto en la frontera porque su gobierno le falló. La revolución no se televisará. Academia, Vida TV y otro rollo ya no van a ser tan relevantes. Y nadie le importará si ya le tronaron el ejote a la protagonista de la novela de las 8. Porque los mexicanos estarán en la calle buscando un mejor mañana. No va a haber cortos de niños de la calle flameados de Resis ni de Marta Sagún de Fox sonándose la napia. La banda sonora no será compuesto por Memo Méndez Guiú ni cantado por Mijares de Ayer Estrella Cabal y Elefante. La revolución no regresará después de unos comerciales para apoyar el Teletón ni para cómo quitar las manchas de la ropa. Y si tú también eres mexicano, no tendrás que preocuparte del tigre y su tanque, si chocaste mil o del fuego del señor Adame. La revolución no se toma con Coca-Cola, la revolución no ayuda a eliminar gérmenes que causan mal aliento. La revolución sí te va a quitar las molestias y el malestar causado por parásitos, porque la revolución no se televisará. El aire de la radio se llena de música y palabra. Música y palabra. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Eres como el sol, Agos. Como decía, como la luna. Como decía el Tri. El Tri. Estábamos escuchando muchos grupos diferentes mexicanos. Ahora escuchamos el Tri, antes veníamos, estábamos escuchando Molotov. Ay, sí, Molotov. Me encanta Molotov. Y ahora nos fuimos para otro lado que no tiene nada que ver, que es a un señor que también es mexicano. ¿Cómo así? ¿Cómo que no tiene nada que ver? No, con Molotov. Ah, Amado Nervo. Es mexicano. Ah, no sabía. Amado Nervo, Amado Ruiz de Nervo, nació en 1870 en una familia de 7 hermanos, donde él es el mayor. El último era el lobizón. Y murió en Montevideo en 1919. Y vamos a leer alguno de sus poemas. ¿Quieres empezar, Agos? Bueno. A ver, ¿qué puede ser? El segundo sueño, ¿te parece? Oigo un escherzo inefable que el ánima me arroba, y otro sueño se acerca entre el disperso enjambre y es azul el primer verso que escribí, niño y trémulo, en mi alcoba. Ah, y después está el tercer sueño, y llega un sueño rosa, oh paraíso, y siento que no sé qué dulces resabios es el beso primer que de improviso le dejé a una muchacha que me quiso cierta noche de abril entre los labios. Y después, ya que estamos, leo el cuarto sueño. Y luego, un sueño púrpura. Ni el cielo tan vivo luce cuando el sol navega. Le conozco muy bien, el primer celo. Mas si yo no sé odiar, si ya el Otelo murió en mi corazón. ¡Qué tarde llega! ¿Y no se te olvidó el primero? Sí, porque agarré la página que ya estaba en el segundo. El primer sueño. El primer sueño. Y un sueño viene a mí. Cruza la sala con vuelo de fantasma y se divulga un rumor ideal si bate el ala. Y es tan puro como una colegiala vestidita de lino que comulga. La fe de mi niñez. Era para leerlo así para mí. Sí. Y el castaño no sabe. Ah, el castaño no sabe. El castaño no sabe que se llama castaño. Mas al aproximarse la madurez del año, nos da su noble fruto de perfume otoñal. Y Canopo no sabe que Canopo se llama. pero su orbe celoso nos envía su llama y es de los universos el eje sideral. Nadie mira la rosa que nació en el desierto, mas ella, ufana, erguida, muestra el cáliz abierto, cual si mandara un ósculo perenne a la extensión. Nadie sembró la espiga del borde del camino, ni nadie la recoge, mas ella con divino silencio dará granos al hambriento gorrión. ¿Cuántos versos, oh cuántos, pensé que nunca he escrito, llenos de ansias celestes y de amor infinito, que carecen de nombre, que ninguno leerá, pero que, como el árbol, la espiga, el sol, la rosa, cumplieron ya prestando su expresión armoniosa a la inefable esencia que es, ha sido y será. Ya no tengo impaciencia. No, yo no tengo impaciencia. Va, Amado Nervo no tiene impaciencia en realidad. Ya no tengo impaciencia porque no aguardo nada. Ven, fortuna, o no vengas, que tu máquina alada llegue al toque del alba. Llegué al toque de queda, con el brote abrileño, con la hoja que rueda. Ya no tengo impaciencia, porque no aguardo nada. Al fulgor de la tarde, del balcón anchuroso de mi estancia tranquila, con un libro en la mano, yo contemplo el paisaje, siempre austero y hermoso, y mi espíritu plácido, con fervor religioso, tiende amante las alas de oro en pos del arcano. Nadie turba las aguas de este lago dormido, de mi ser, de este lago de caudal puro y terso. No hay afán que me inquiete, nada quiero ni pido, y el cáliz de mi alma, cual aroma elegido, brota cándido, uncioso y apacible mi verso. El día que me quieras. ¿La rosa que engalana? El día que me quieras tendrá más luz que junio. La noche que me quieras será de plenilunio, con nota de Beethoven vibrando en cada rayo sus inefables cosas, y habrá juntas más rosas que en todo el mes de mayo. Las fuentes cristalinas irán por las laderas, saltando cantarinas el día que me quieras. El día que me quieras, los sotos escondidos resonarán arpegios nunca jamás oídos, éxtasis de tus ojos, todas las primaveras que hubo y habrá en el mundo serán cuando me quieras. Cogidas de la mano cual rubias hermanitas, luciendo golas cándidas irán las margaritas, por montes y praderas, delante de tus pasos el día que me quieras. Y si deshojas una, te dirá su inocente postre pétalo blanco, apasionadamente, al reventar el alba del día que me quieras. Tendrán todos los tréboles cuatro hojas agoreras, y en el estanque, nido de gérmenes ignotos, florecerán las místicas corolas de los lotos. El día que me quieras será cada celaje, a la maravillosa cada arrebol miraje, de las mil y una noches, cada brisa un cantar, cada árbol una lira, cada monte un altar. El día que me quieras, para nosotros dos cabrá en un solo beso la beatitud de Dios. Y antes que se nos vaya el programa, vamos a leer, según Amado Nervo, la mejor poesía. Porque se llama la mejor poesía. Y la mejor poesía para cerrar esta noche. Seguramente. No escribiré más versos, oh misteriosos númenes. No imprimiré más vanos y sonores volúmenes, el poeta decía. De hoy en más, sea el silencio mi mejor poesía. De hoy en más, el ritmo noble de mis actos diversos, sea celestes númenes el ritmo de mis versos. De hoy en más, estos mis ojos de mirar claro y puro, cerca de cuya lumbre todo verso es oscuro, traduzcan lo inefable de mis ansias supremas, mejor que las estrofas de los hondos poemas. Y lo que su silencio no supiera expresar, leedlo en las estrellas, los montes, el mar, en la voz temblorosa de una amante mujer. Siempre y cuando su enigma sutil sepáis leer. En las brisas discretas, en el trueno salvaje, y en la nube andariega que siempre va de viaje. Oh diáfano hilo de agua, lo que yo callo di. Oh rosa milagrosa, haz tus versos por mí. Chan, chan. Chan, chan. Y estamos llegando al final. Y estamos a 5 minutos de que ya deje de ser 24 para que sea 25 y sea el cumpleaños de mi amiga Laura Rinaldi. Ah. Que es mañana, ya es 25. Ah, y además, Ney, quería decir algo. Cuando leímos lo de Frida al principio, quería decir que se lo quiero dedicar a una bebita muy chiquititita que nació hace días que se llama Frida. Que es la hija de la Colo, que es una amiga mía, y de su compañero Ernesto, y que tuvieron una bebita muy, muy chiquitita que se llama Frida. Y le quería dedicar el bloque de Frida. Ay, qué lindo. Entonces, Agus, nos vamos de una vez. Nos despedimos. Bueno, nos encontramos mañana. Sí. A las 10 de la noche, acá en la 90.1. Sí. Y les deseamos que sueñen bonito hoy. Y gracias por estar conectados. Nos vemos mañana. En la operación estuvo Fernando Ochoa y nosotras, Neida, Agos, acá en Escritos en el Aire. Sola de noche, María, pena por la ciudad, recorriendo las calles que un día negó besos en la oscuridad. No solo son voces,